imaginar que tu hombre se desvela, la sangre se le revela y abre a noches que al pensar duele tener que aceptar que la miseria te lleve y que humillado te apruebe guapear por necesidad, mordiendo la soledad mientras el alma le llueve. Mujer que te acostumbraron a ser la flor de la casa, madre y esposa que abraza, dulzura que te enseñaron, sumisa te aconsejaron, bonita y bien femenina, y hoy el consejo termina dándote el lugar más bajo, regalo que el poder trajo a la mujer argentina. Luisa Calcumil ingresó al taller de un precursor del teatro independiente que se había instalado en el sur a los 23 años y fue ganando experiencia hasta consagrarse como actriz frente al gran público nacional y extranjero con la película Jerónima. Luchando contra las dificultades que se iban presentando, Luisa comenzó a buscar textos y estructuras dramáticas que respondieran al sentir de su gente y de sí misma. Un siquero acordeonista que has empezado a tocar, llegó tu tiempo soñado de ver la gente bailar. Llegó tu tiempo soñado de ver la gente bailar. Tanto empeño le pusiste para que pueda brotar del instrumento la magia que a todos viene a alegrar. Del instrumento la magia que a todos viene a alegrar. Llega tu sonido como una bandera, afirma la tierra, la fiesta campera. Llega tu sonido como una bandera, afirma la tierra, la fiesta campera. Ahí vamos. Salamanqueros, solo tu afán de aprender, jornalero sin descanso, vas repartiendo placer, jornalero sin descanso, vas repartiendo placer, en el llano y la meseta, también en la cordillera, el amor se va animando al escuchar tu ranchera, el amor se va animando al escuchar tu ranchera. Llega tu sonido como una bandera, afirma la tierra, la fiesta campera. Llega tu sonido como una bandera, afirma la tierra, la fiesta campera. Con buen rendimiento, solo para el patrón. Al sur de los vientos, tu música suena y bailan felices, venciendo a las penas. Venciendo a las penas, jóvenes y viejos, libres en la danza de olvidos añejos. Siga, siga, musiquero. no le afloje el acordeón. Bailaremos con la luna, bailaremos con el sol. Bailaremos con la luna, bailaremos con el sol. Sacaremos los aplausos del fondo del corazón para acariciarte el alma, músico de la región. Para acariciarte el alma, músico de la región. Llega tu sonido como una bandera, afirma la tierra, fiesta campera. Llega tu sonido como una bandera, afirma la tierra, la fiesta campera, afirma la tierra, la fiesta campera. Luisa refleja los actos discriminatorios a los indígenas. En una entrevista a la revista Cabal, apuntó: creo que la cultura mapuche, con su culto al trabajo y al respeto a la persona, tiene mucho que aportar en este momento de grave amenaza a algunos aspectos vitales de la condición humana. Luisa, además de haber filmado 3 películas, Jerónima, Amor a América e Hijo del Río, tiene 4 espectáculos teatrales. Es bueno mirarse en su sombra, Alma de Maíz, Ecos de la Gente de la Tierra y La Tropilla de Ruperto. En realidad, nosotros mapuches, como mucha gente campesina, nuestros padres llegan a la ciudad buscando trabajo, y así fue el caso de mis padres, y entonces yo nací alrededor de la ciudad, no nací en el campo. Pero indudablemente tengo en mis genes la nostalgia del campo. Y nací en un barrio muy humilde, donde había también la posibilidad de criar animales, y estábamos entre el campo y la ciudad allí. Y nos criamos en la educación del trabajo, también de la... del respeto fundamentalmente, y de la cohesión familiar, la responsabilidad familiar, que eso es parte de la cultura mapuche. Y nosotros hablábamos los 2 idiomas, y yo pensé que todos eran así, y la gran diferencia se me hizo notar cuando fui a la escuela, que íbamos los niños de esos lugares, íbamos a una escuela. Pero allí sentí que el color de mi pelo, mi apellido, el color de mi piel, el pan que llevaba de la casa era motivo de burla. Y también las posibilidades que yo había tenido de cantar en mi casa, de bailar o de intervenir en distintos momentos de la vida nuestra, era mirado como peyorativo. Entonces ahí empecé... sentí, digamos, el primer dolor, pero a la vez teníamos mucho deseo de ir a la escuela. Es más, fue mi hermano mayor a la escuela, y yo tuve que... yo era menor, no tenía edad para ir a la escuela, pero extrañaba mucho a mi hermano, y entonces mi madre, que en esa época no se complacía tanto a los niños como ahora, me debe haber visto muy mal, porque fue a hablar a la escuela para que fuera. Y allí me aceptaron, porque como quedaba tan lejos, pensaba que me iba a cansar de caminar y que iba a abandonar, y cuando tuviera la edad podría retomar. Pero no abandoné y pasé de grado, así que me tuvieron que hacer los papeles y seguí adelante con la escuela. Traigo una deuda en la cueca, deuda que nunca se olvida. Yo soy cantora que quiere nombrar las cosas queridas, nombrar la gente y la tierra donde he sembrado la vida. Nombrar la gente y la tierra donde he sembrado la vida. Nombrando digo vecino, al amo acequia y paisanos, hornos, caballos y fiestas. con los chilenos hermanos, con los del campo también y trabajando de temprano, con los del campo también y trabajando de temprano, canto al barrio San Martín. Pero después, dos años no pudimos ir a la escuela. Y veíamos nosotros que todos los niños iban a la escuela. ¿Por qué no podían ir? La mamá estaba enferma, no teníamos los útiles, el calzado. Durante 2 años, y yo también recuerdo eso como un momento de gran tristeza, ¿no? Porque pensaba que nosotros nos íbamos a quedar así. Pero después de 2 años pudimos retomar la escuela y con mayor alegría, ¿no? Y hoy que tengo 55 años siempre siento la misma alegría y agradecimiento a la vida que me da la posibilidad de conocer nuevas cosas, de adquirir conocimiento, aprendizaje, de participar de experiencias de aprendizaje. Y entonces la escuela se tornó algo lindo y cruel a la vez. Y alguna maestra en algún momento me subió al escenario y pude hacer lo que hacía en mi casa, que era cantar, que era bailar, que era decir, crear situaciones para que en mi casa hubiera felicidad. Y lo mismo ocurrió en la escuela, ¿no? Y entonces ahí sentía que lo que yo hacía era importante y era agradable para los demás. Pero después de bajar de esas cosas, volví otra vez a veces las situaciones de discriminación. En mi casa a veces se hablaba el mapuche y se hablaba mucho el castellano. Pero yo creí que en todas las casas era igual, ¿no? Y era que era en mi casa y en algunos vecinos también. Así que bueno, crecí con mucho ánimo por cambiar la vida, o mejorar, no cambiarla, sino mejorar la vida que llevábamos nosotros, ayudar en mi casa, ayudar a mis hermanos, y nos ayudamos entre hermanos. Yo tengo 5 hermanos varones y tengo un gran agradecimiento por ellos porque me criaron sin hacer diferencias. Entrevista realizada por Diana Taylor en el 2005, en el 5º encuentro del Instituto Hemisférico en Belo Horizonte, Brasil. A nuestro modo paisano vamos llevando el compás de esta rancherita nuestra que empezamos a bailar en esta tierra sureña. Es muy lindo trabajar, somos parte del paisaje, nadie nos vendrá a sacar. Livianita la alegría, libre y sencilla, es vertiente de agua y sol, sin capataz ni patrón. Vamos nomás, sin aflojar, corazón a corazón, con guitarra y acordeón, no perdemos el valor. Fuerza y el coraje, con amor y sin olvido, defendiendo nuestra tierra, nunca nos verán vencidos. Amanecemos temprano, hacia el este está la guía, marca la huellita propia, con virtud y sabiduría. Livianita la alegría, libre y sencilla, es vertiente de agua y sol, sin carpatas ni patrón. Vamos nomás, sin aflojar, corazón a corazón, con guitarra y acordeón, no perdemos el valor. Hay un modo que distingue a mi gente en el danzar, el pudor es el detalle en la fiesta popular. No se quede sin bailar, aproveche la ocasión, atropelle las tristezas, es más fácil si es de a dos. Livianita la alegría, libre y sencilla, es vertiente de agua y sol, sin capataz ni patrón. Vamos nomás, sin aflojar, corazón a corazón, con guitarra y acordeón, no perdemos el valor. Vamos nomás, sin aflojar, corazón a corazón, con guitarra y acordeón, no perdemos el valor. El viento del sur nos trae aromas de una tierra jugosa y bien condimentada. Vinos y comidas de la Patagonia. En el espacio de la cocina en Viento del Sur, hoy las conservas y este guindado, una receta basada en guindas. Recordemos, una recopilación hecho por el Pro Huerta, programa del INTA, de recopilación de recetas de toda la Patagonia. En este caso, los ingredientes: 4, 1 kilo de guindas enteras, 1 litro de caña, 400 gramos de azúcar y 400 centímetros cúbicos de agua. La preparación de este guindado: colocar las guindas enteras con la caña en un recipiente de vidrio con boca ancha y tapar. Dejar un mes en maceración, revolviendo de vez en cuando con una cuchara de madera. Pasado el mes, agregar el azúcar y el agua hervida. Dejar macerar durante 2 meses más y ya está listo para consumir. La receta de este guindado se puede consultar en el sitio cancionpatagonica.wic.com/viento del sur. Los temas musicales que escuchamos, interpretados y escritos por Luisa Calcumil, fueron Rancherita Nuestra, Musiquero al Sur y Mujer Argentina. Nos despedimos de esta primera media hora con Donde he sembrado. Después, la música del grupo de Allen, Vid Mama. Traigo una deuda en la cueca, deuda que nunca se olvida. Yo soy cantora que quiere nombrar las cosas queridas, nombrar la gente y la tierra donde he sembrado la vida. Traigo una deuda en la cueca, deuda que nunca se olvida. Yo soy cantora que quiere nombrar las cosas queridas, nombrar la gente y la tierra donde he sembrado la vida. Nombrar la gente y la tierra donde he sembrado la vida. Nombrando digo vecino, al amo aceque y paisanos, hornos, caballos y fiestas, con los chilenos hermanos, con los del campo también y trabajando de temprano, con los del campo también y trabajando de temprano. Canto al barrio San Martín, a Villa Obrera es igual. Nosotros fuimos adobe, brazos para cosechar. Gente que vive con poco, pero no hay mejor lugar. Soy nacida en Río Negro y dirijo mi bandera. Un besito de mi boca no lo merece cualquiera. El Río Negro, las bardas, los olores de este valle se hacen vecinos al viento, entre baldíos y calles, entre baldíos el cielo rojo sur de nuestras tardes, entre baldíos el cielo rojo sur de nuestras tardes. Por la mañana chupilca, ñaco o harina tostada, el mote se anda ofreciendo, pancuchas y conconeadas, pancucha bien rebalosa, linda cosas olvidadas, pancucha bien rebalosa, linda cosas olvidadas. Canto al barrio San Martín, a Villa Obrera es igual, nosotros fuimos adobe, brazos para cosechar. Gente que vive con poco, pero no hay mejor lugar. Viento del este, llueve como peste. Viento del sur, frío que eriza la piel. Viento del oeste, aromas a cordillera. Viento del norte, calor y refugio en la sombra. Viento del sur, aire y gente caliente. Estamos en Viento del Sur. Cultura de la Patagonia. Big Mama nace y nace en Río Negro en el 2005 de la mano de Luis Ayala en voz y armónicas y Fernando Galarce en guitarras, y con el paso del tiempo fueron cambiando de formación hasta llegar a la actual de Miguel Chino Ñancupé en bajo y Gaby Quiroz en batería. Juntos conforman un cuarteto que en su repertorio incluyen, además de temas propios enmarcados en el rock más clásico, un set homenaje a una banda legendaria, AC/DC. We'll be right back. disillusions and confusions made me want to cry. Hold the chains, play your games, tell me your lies. Some kind of big old demon has long had with me. This is the hell, just can't you see? It's heavenly. Hell ain't a bad place to be. Las composiciones de Big Mama se caracterizan por la marcada influencia rockera de bandas como Deep Purple y Rainbow, entre otras. El blues eléctrico también se manifiesta en su música de la mano de covers de Muddy Waters, Willie Dixon y Sonny Boone Williamson. Big Mama grabó su primer disco de producción totalmente independiente. Big Mama ha sido también invitado a hacer soporte de Viticus, banda del ex Riff, Vitico García Tuba, en su presentación en Fiskemenuco, General Roca, y ha actuado en los escenarios de toda la región. Got me reeling. They called me racing. Estamos en Viento del Sur, cultura de la Patagonia. Historias y leyendas, bandoleros y duendes, libros de la Patagonia. En Libros de la Patagonia, en este caso, tenemos para compartir el libro La Evangelización de la Patagonia de la Tierra del Fuego. Es un texto de Bruno Cayetano. En una breve reseña de este texto, bueno, con la entrada de los salesianos en el país en 1875 y la expedición al desierto de 1879, ya pudo concretarse un plan de acción de los salesianos. La Evangelización de la Patagonia y de la Tierra del Fuego es una monografía que abarca todo el inmenso territorio anexado por la Argentina entre los años 1879 y 1885, desde el sur de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, hasta el estrecho de Magallanes y Tierra del Fuego. It was all of the nights when you turn off the lights and everything comes into view. She was taking her time, so I was losing my mind. At nothing that she won't do. It wasn't the fit, wasn't the last thing you it was making love. I was so satisfied, they don't shame like I hit me. Seems like a dance, a dance too much. Seems like a dance, a dance too much. Too much for my body, too much for my brain. This can woman gonna grab me, he's acting like a dog. A dance too much. Making care, Para el próximo encuentro escucharemos la música de Buscados Vivos y Tango 8 de Casa de la Cultura. En libros recorreremos La Conquista de 15.000 Leguas de Estanislao Ceballos, editado en 1986, y La Cocina Patagónica, bueno, hoy habíamos hablado de un guindado, ahora vamos a hablar de una trucha a la cerveza. La música, les recordamos, las recetas, los libros y la audición se pueden consultar en el sitio cancionpatagónica.wix, es wix.com/Viento del Sur. La despedida con la banda Buscados Vivos, anticipándonos al próximo encuentro, interpretando Marucho. En la locución estuvo Graciela Huentenao y en la conducción Marcelo Miranda. Aguada Guzmán, llenos de sol y de buena tierra, Alpataco y Jarillán, fuente de agua sagrada, casa de adobe en Marracón. Humilde de gente sencilla, allí por ruta 242. Donde descansa el marucho, lleno de velas y de guitarra, con su leyenda de niño guacho, como un paisano mal nacido que lo quiso sacar del paisaje. Rincón de la vida. Thank you.